Listo. Salud, muchachos. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Bailando sola, me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no esté tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. 10 de la mañana, 3 minutos. 4 de la mañana, 3 minutos en la 96.0, Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 10 de la mañana, 3 minutos aquí en el País Vasco, en Vitoria-Gasteiz. Y atención, porque la subida de los alimentos eleva el 3.6%. Los precios en Euskadi en lo que va del año, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han encarecido en el último año un 9%. El índice de precios de consumo IPC registró un aumento en Euskadi del 0.2% del pasado mes de octubre en comparación con el mes anterior, mientras que en comparación con octubre del 2022 creció 3.5%. En los 10 primeros meses del año, los precios acumularon un incremento del 3.6%, según los datos publicados hace muy poco por el Instituto Nacional de Estadística. Los alimentos y bebidas no alcohólicas experimentaron en octubre una subida de 1.3% respecto a septiembre. La subida en este sector, en comparación con octubre del año pasado, fue del 9%. En el acumulado, en lo que va del 2023, es de 6.8%. En el conjunto del estado, el IPC aumentó 0.3% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo sin cambio su tasa interanual del 3.5%. De modo que los precios, especialmente de las bebidas, las que no son alcohólicas, y los alimentos, siguen creciendo y nadie hace nada. O sea, Yo creo que tenemos grandes economistas que podrían tomar alguna alguna orientación, o por lo menos saber realmente por qué se está creciendo cada mes. Sí, a uno le parece ya habitual, sí, pero yo imagino, yo no soy economista, no tengo ni idea, pero si le pongo un sentido común, algo hay que hacer, ¿no? Algo se podrá hacer, digo yo, ¿eh? 10-5. Y aquí los fastidiosos no estén pensando que es porque está gobernando Pedro, Juan o María. A mí me da lo mismo, porque el bolsillo es lo que se afecta, porque aquí se ha convertido en un lío que si vos decís algo es porque estás en contra del gobierno y eres parte de no sé qué. No. Aquí estamos hablando como el ciudadano de a pie que tiene, ¿sí? Que cada vez que le suben el, cada vez que le pagan su dinero de cada del mes, pues no alcanza. Chupamedias ahí que creen que es que uno está peleando por los enemigos del gobierno, que no, estamos buscando el bienestar de la comunidad, de todos, ¿eh? Hasta por ustedes. 10 de la mañana, 6 minutos. El café sabe mejor. Pruébalo. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! ¡Cumbia! El café sabe mejor, pruébalo. ¡Cumbia! Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. De bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Amaneciendo, me perdona los vestidos, si formo esta algarabía. Amaneciendo, El café sabe mejor. Pruébalo. ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y para todos ustedes, el parrandón navideño. Por Eurolatina, la 107.1, la más auténtica. Dos novias, una vende chance y la otra más auténtica. ¡No te lo puedes perder! Invitados especiales, sorteos, la novena del Niño Dios. Despide este año con tu emisora de Vitoria-Gasteiz y para el mundo. Participa. Teléfono 691-86-8239. Eurolatina te desea una feliz Navidad. Las campanas de la iglesia están sonando. Ave María, hombre, prepago y sintetitas. Yo estoy hecho papá. Rosa Locali, Pereira y Manizales. Chica que era graciosa y bonita, ¿cómo? Con cintura de 90, pero no tenía tetica. De ella yo me enamoré al mirarla de cerquita, pero bien la reparé y estaba despechadita. Pues a ella yo le eché un piropo, pero nunca imaginé que fuera a salir prepago. Ay, cómo le cuento a usted. Pero lo que ella buscaba era solo mi platica para poder aumentar el grosor de sus teticas. En el eje cafetero y en Florencia, prepago y sus teticas, papá. Ay, papita, mamá, los 5 palitos. Para las que sea mamita, para las que sea, yo se los doy. Ya se quedó así y no la volví a ver, pero fue pasando el tiempo y otra vez me la encontré. Yo no la reconocí porque estaba abultadita, sin saber que la prepago mejoró con mi platica. Tenga cuidado, compadre, que no le vaya a pasar que se encuentre una prepago y lo vaya a maranear. Así como le pasó a mi compadre Narciso, que por culpa de unas tetas se quedó sin paraíso. Ay, papi, papi, ¿no me dan los 5 palitos, pues? Claro, mamita, entreténgase primero con este palito y el resto se lo doy después. Suéltala, suéltala, suéltala. Cuidado, compadre, que no le vaya a pasar que se encuentre una prepago y lo vaya a maranear. Así como le pasó a mi compadre Narciso, que por culpa de unas tetas se quedó sin paraíso. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo. Miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojitos. Para enamorarte ahora. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke.

de chaveto, compadre. Olvidemos todo, oye, y a gozarlo todo. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Ya tenemos 23 minutos después de las 10 horas. No se olvide que el café de la mañana arranca a las 8 de la mañana con la franja informativa y luego venimos después de las 9 nosotros aquí para acompañarles hasta cerca de las 12. De modo que ahí estamos disfrutando del café de la mañana. Qué rico, qué sabroso el café de la mañana, el café de la mañana. Voy a saludar por aquí rápidamente gente que está enganchada y que nos ha enviado. A ver, yo por acá. John Jairo. Dice hola, ¿qué tal? Buenos días. Marina también nos dice buenos días, aquí escuchando el café de la mañana. Rafael dice, oye, ¿puedes colocar Como te quise? Te olvido, Luis Miguel de la Margue. Vale, listo, perfecto, no hay problema. Alejandro también lo saludamos. A Jorge. A Jaime Arturo. A Emilio. Vea, aquí hay un, como diría don León, León Toño, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ya fallecido, un sinónimo, Freddy, dice, hola Freddy, tocayo, aquí escuchando y tomándonos un café. Para Alberto, dice, yo soy repartidor y me alegran las mañanas. Porque además de información, colocan buena música. Gracias, Buena por esa, muchachos. Vale, perfecto. Para a Daisy también la saludamos, a Liliana, a Arnulfo Valencia, a Luis Vázquez, Luis Vázquez y Damián, lo mismo que a Leonardo, a Ahmed Girón lo saludamos también en la ciudad de Cali. El viejo Madruga, ¿a la hora qué es? Está ya listo para todo. Entonces, prepárese ahí, Ángel, la segunda salida del horóscopo. Mientras tanto, yo le estoy contando a toda la gente que ya vi la iluminación, ¿no? Ya está lista la iluminación. Falta que si llegue el momento, ya la están colocando. Muy bien. Y atención, ola de robos de patinetes eléctricos en Vitoria. En un piso encontraron 7 patinetes eléctricos, ¿eh? Mire, en el Instituto Mendizabala una sola persona se llevó 7 patinetes en 2 semanas, pero son muchos los centros que están sufriendo esta lacra. 7 patinetes robados en 2 semanas por la misma persona, en el mismo lugar, el hombre que hace unos días fue detenido por robar 2 de estos vehículos en el Instituto Mendizabala en apenas un par de horas. No era ni mucho menos la primera vez que lo hacía. La investigación desarrollada durante los últimos días por la policía local de Vitoria ha desatado una auténtica ola de robo de patinetes eléctricos en el centro educativo de Vitoria en las últimas semanas. No solo por el ladrón, sino por otros jóvenes a los que las cámaras del recinto han detectado tras la detención del primero la semana pasada. Sin embargo, la Guardia Urbana de Victoria alerta de que esta oleada de robos de patinetes eléctricos y bicicletas no se circunscribe únicamente a este instituto, sino que en los últimos meses se ha convertido en una práctica habitual en otros centros para los ladrones. De modo que usted que tiene un patinete, hermano, préstele atención, porque cuando puede ser que salga, ya no esté. Como le pasó a unos amigos míos, una parejita se fue al gimnasio, ¿sí? Y cuando salieron, chao patinete. De modo que ahí les dejo, ¿eh? Ola de robos, de hurtos. 10 de la mañana, 28 minutos. Venga, Ángel, el horóscopo después de Luis Miguel de la Margue. Suele volumen. Este es el café de la mañana, el auténtico. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Con los pies, no te guardo rencor, aunque yo a ti te olvidé. Después que en carne propia yo sufrí, que quise arrodillarme junto a ti. Que tú quieras volver, ya no puedes pedirme. Me voy, y así como te quise, te olvido, porque nací de un padre guajiro. Yo también sé olvidar. Juré que ese tiempo que pase contigo en el alma lo tengo prendido y hasta me hizo llorar. Entregué todo, todo y no me diste nada. Cuánto quisiera que te vayas de mi vida. Saludo de palabra, que te perdone, ya no puedo, me lastimas. Nunca pensé que esto fuera mi sufrimiento. No te importó mi sentimiento, ni tampoco mi vida al fin. Te entregué todo, todo y no me sabrías. Yo sé que con el tiempo tú dirás que fue un error el tuyo de verdad, y hoy tenga que decirte que ya no te quiero. Perdóname si algún día te fallé, pero volver contigo no podré. Quien tenga la razón, solo mi Dios lo sabe. Adiós, y la foto que tienes guardada, con el pañuelo no digas nada, porque me hace llorar. ¿A quién más le puedo decir que te amaba? Si por ti mi vieja preguntaba, nada pude decir. Te entregué todo, todo y no me diste nada. Cuánto quisiera que te vayas de mi vida. Si yo te encuentro, te saludo de palabras. Que te perdone, ya no puedo, me lastimas. Nunca pensé que esto fuera mi sufrimiento. No te importó mi sentimiento, ni tampoco mi vida al fin. Te entregué todo, todo y no me diste nada. Cuánto quisiera que te vayas de mi vida. Si yo te encuentro, te saludo de palabras. Que te perdone, ya no puedo, me lastimas. Te entregué todo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Oiga, antes de ir con usted, Ángel, que está ahí, que se habla ya usted con el horóscopo, permítame, yo saludo a Luis y a Fabio, sí, obviamente a John también. Ellos están en tienda en Villamayor del Río, Du Brasil, Luis y Fabio, Fabio y Luis. Y hombre, John, que es del Valle del Cauca. Para Luis y para Fabio y toda la gente, los peregrinos, los de la obra, todos los chicos que están ahí, que se pasan por la tienda Villamayor del Río, que hace un clima espectacular. Se está muy bien ahí, Tienda Villamayor del Río. Un abrazo fuerte para todos. Vale, y también por acá me dice Denise que coloque una de Karol G. Perfecto. Ahí, aquí, ahí están saludados. Saludamos nuevamente a Luis y a Fabio Du Brasil. Ellos están en Villa Mayor del Río. Y a John Jairo. Ah, Niki, no me hagas reír, hombre. Venga, Ángel. Está más pálido que nunca hoy, Ángel. ¿Te desayunó? Ah, sí, que sí desayunó. Donde haya desayunado, está bien. Venga, entonces vamos con usted. Antes de que se ponga verde del todo, a ver, hágale. Levántate con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Segundo bloque preparado y garantizado por nuestros maestros ascendidos. Toma consejo o toma nota. Comenzamos con Leo. Leo. La toma de decisiones importantes para tu futuro se avecina. Trata de descentralizar tu vida privada de la profesional para que las cargas emocionales no pesen. Sorpresa beneficiosa en el hogar. Nos vamos con Virgo. Virgo. Asuntos financieros importantes caerán en tus manos y deberás hacer gala de tus dotes persuasivas sobre otras personas, sacando mejor provecho. Se ampliará tu círculo de amistades y previsiones futuras. Nos vamos con Libra. Libra.

El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La aprobación de la presidenta Dina Boluarte en Lima y el Callao bajó a 13% según la última encuesta de Datum Internacional publicada por la prensa. La cifra representa una caída de 9 puntos porcentuales respecto a octubre pasado. Además, su desaprobación en la misma zona subió del 72 al 82%. Entre tanto, en el sur del país, la región donde tiene mayor rechazo con 8% de aprobación y 99% en su contra. A nivel nacional, solo el 11% aprueba la gestión de la mandataria, mientras el 84% la desaprueba. Boluarte enfrenta en noviembre su índice más bajo de popularidad y su mayor índice de rechazo en lo que va de su gestión, de acuerdo con el estudio presentado a la prensa. El analista político Jeffrey de Racinski, director de la GFP, destacó que la mandataria ha perdido el respaldo que tuvo en Lima al inicio de su gestión y a la par mantiene el rechazo en el sur del país y en otras importantes regiones. Lo que vemos ahora es un repudio uniforme, indicó. Ha mostrado deficiencia para la implementación de políticas públicas. Eso contrasta con la frivolidad y la impertinencia política en vista de sus viajes y sus discursos, indicó. Radisky añadió que el gobierno falla en la implementación de políticas públicas en materia económica y de seguridad y en contexto de recesión y altos niveles de criminalidad. Entre tanto, la politóloga Catherine Segarra consideró que parte del incremento de la desaprobación de la mandataria está relacionado con los viajes improductivos que ha realizado al exterior. La mandataria no logró sostener ninguna reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en sus dos viajes anteriores al país. Los últimos escándalos en términos de relaciones exteriores son que afectan nuevamente su desaprobación, indicó la politóloga. Por su parte, el analista político Gonzalo Banda destacó que las cifras contradicen la imagen que tiene Boluarte en su gestión, pues para ella los peores momentos de su gobierno ya pasaron. Debería entender que las condiciones ya son precarias y se han precarizado mucho más, indicó el analista político. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te vas, ya tú verás. We'll